antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Gretel y Hansel lanza un nuevo tráiler. Uno de los cuentos más conocidos del mundo, donde dos hermanos son cautivados por una casa de dulces y acaban en manos de una malvada bruja, llegará al cine con una nueva versión que agregará el factor terror como su principal gancho. Se estrenará el 31 de enero en Estados Unidos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.